Es la mañana de fin de semana sin complejos con Luis del Pino. Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo 17 de mayo de 2020. ¿Qué tal están? ¿Ya se han levantado? ¿Tienen ya preparado el café? Sí. Bueno, pues venga, vamos a comenzar este domingo sin complejos tomándonos juntos ese café aquí en Es Radio. Sin complejos con Luis del Pino. Es Radio. Ya saben que nos encanta que participen en este programa y que damos tres vías distintas para la participación. La primera, pues, es el teléfono del contestador de los oyentes para mensajes de audio, un WhatsApp en el 689-33-7444. 689-33-7444. La segunda, pues, es la cuenta Twitter del programa, en @sincomplejos_. Nos pueden enviar ustedes ahí cualquier comentario que deseen. Y la tercera vía de participación, pues, es nuestra Twitter encuesta del día. Muy buenos días, doña Marta Arce. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes? Muy buenos días a todos. Bueno, pues hoy les vamos a preguntar si han participado ustedes en alguna de las caceroladas contra el gobierno en estos últimos 46 días. Dos opciones, sí y no, muy sencillito. Ya tienen disponible esta tuit encuesta en nuestro perfil, que es @sincomplejos_. Y nada, pues ya tenemos 352 votos, o sea que se anime la gente y a opinar. ¡Qué barbaridad! Acabamos de empezar. Sí, sí. Esto es una avalancha. Bueno, pues mientras ustedes participan o no, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda, como siempre, de Carmen Carbonell y de Marta Arce. El número de contagios por coronavirus en España se mantiene estable en las últimas horas e incluso podríamos hablar de una leve bajada tomando como referencia la media móvil de Castilla y León. En las últimas 24 horas se han registrado 126 fallecimientos, dos más que el viernes pasado, por lo que el total de muertos en la pandemia supera ya las 42.000 personas. Esta cifra no incluye a los fallecidos en residencias de muchas comunidades autónomas y que podrían dejar el total de muertos por encima de los 50.000. Según un informe que publica hoy el periódico El Español. Se trata de un estudio de Big Data realizado por Inverens, un grupo de matemáticos que, tras corregir los errores en los registros, estiman que en España han muerto el doble de personas que las que reconoce el Ministerio de Sanidad. Cosa completamente compatible con lo que hasta el momento han dictaminado tribunales superiores de justicia de al menos dos autonomías, la de Castilla-La Mancha y la de Castilla-León. La verdad es que estamos en un país curioso, donde unos tribunales superiores de justicia en unas comunidades, pues, se meten a analizar los datos, otros no, unas comunidades publican unas cosas, otras no. Pero bueno, pues con esos bueyes habrá que arar, con los datos que se van publicando, pues hacemos el recuento diario, que es un recuento, pues, donde se incluye todo lo que se conoce oficialmente, a diferencia de lo que hace el Ministerio de Sanidad, que es una ocultación sistemática de datos que contraviene, lo vuelvo a recordar, lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, que es que se contemplen todos los fallecidos, no solo los confirmados mediante test, sino también aquellos que hubieran muerto con sintomatología compatible con el coronavirus, aunque no hubiera dado tiempo a hacerles el test. Con los datos oficiales en la mano, ya hemos superado los 42.000 muertos. ¿Cuántos nos podríamos haber ahorrado si Pedro Sánchez, si el gobierno, hubiera tomado medidas 10 días antes, aprovechando que teníamos 10 días de ventaja sobre Italia? Pues nos podríamos haber ahorrado cerca de 40.000 de esos 42.000 muertos, por una sencilla razón, porque no habrían colapsado las unidades de cuidados intensivos en tantos hospitales de tantas comunidades autónomas. Hoy trae el Voz Populi una interesante entrevista de Luca Constantini, donde entrevista al virólogo que en la región italiana de Véneto logró parar el coronavirus. En Italia, ya saben ustedes que en Lombardía pues ha producido una auténtica escabechina. Ha muerto muchísima gente, decenas de miles. ¿Por qué? Pues porque allí, que iban con 10 días de adelanto sobre nosotros, pues no hubo capacidad de reacción, no se tomaron medidas a tiempo, y para cuando se tomaron ya el virus se había expandido y no se supo atajar. En el Véneto, por el contrario, bajo la dirección de este virólogo, que este sí sabe de lo que habla, no como Fernando Simón, pues resulta que han logrado mantener el número de muertos por debajo de los 2.000. ¿Por qué? Pues porque tomaron medidas enseguida, empezaron realización de tests masivos y trazado de contactos y lograron parar la pandemia cuando en la región de al lado pues no habían sido capaces. Y le pregunta Luca Constantini a este virólogo pues, si hubiéramos podido hacer aquí en España algo, y el virólogo pues le contesta algo de cajón. Dice, hombre, pues si España, viendo lo que estaba pasando en Italia, hubiera reaccionado, pues claro que habría podido parar el tema. Pero amigo, es que estaba ahí el 8M. Había que hacer la campaña de marketing a toda costa. Con lo cual, pues el 7M teníamos a la cuenta oficial de Twitter del Partido Socialista animando a llenar las calles al día siguiente. En lugar de haber aprovechado esos 10 días de ventaja sobre Italia y haber empezado a cancelar eventos masivos, pues en torno al 5, 4, 3 de marzo, pues en lugar de eso, se decidió tirar a la basura esa ventaja que teníamos sobre Italia, y aunque veíamos las barbas de nuestro vecino pelar, pues decidió el gobierno de Pedro Sánchez no poner las nuestras a remojar. Este virólogo del Véneto, pues sí vio lo que estaba pasando en la región de al lado, en fin, pues adoptó una estrategia distinta a la que había llevado a Lombardía al colapso de las UCIs. Hay una pregunta interesante en esa entrevista de Luca Constantini. Le pregunta Luca Constantini a este virólogo, Andrea Crisanti, ¿usted recibió alguna llamada de España para saber qué estaba pasando en Italia? Respuesta, no. De España no. De otros países, sí. O sea, que Italia había sido ya golpeada por el virus. Italia estaba luchando como podía para intentar no colapsar al completo. En el Véneto había un señor haciendo cosas que parece que tenían bastante sentido. Le llamaron de otros países. De aquí en España, nadie. ¿A qué se dedicaba el amigo Fernando Simón en los días anteriores al 8M? ¿A qué se dedicaban las autoridades sanitarias? ¿No importaba recabar cuanta más información mejor de lo que estaba pasando en otros países? pero de otros países sí llamaron a este señor a interesarse por lo que hacía, de España no. Ah, está muy bien, ¿verdad? Lo dicho, hemos superado oficialmente, es decir, con datos oficiales del Ministerio y las comunidades autónomas, los 42.000 muertos ya. ¿Cuántos nos podríamos haber ahorrado si Pedro Sánchez no hubiera antepuesto sus intereses políticos y los de su partido y los de Podemos y los de todo ese rollo del 8M a la salud de los españoles? Pues lo dicho, nos podríamos haber ahorrado, pues hombre, no sé si 35.000 o 37.000 o 40.000 o 33.000, pero desde luego muchísimos muertos, porque habríamos cortado la propagación del virus 10 días antes. Teníamos el margen para hacerlo y lo tiró a la basura este gobierno basuriento. Ayer, el espectáculo de desprecio democrático fue dantesco. Escuchen lo que pasó con el tema del paso de Madrid de fase cero, digo, con el no paso de Madrid de la fase cero. El gobierno de Pedro Sánchez firmó el informe técnico preceptivo para dejar a Madrid en la fase cero de la llamada desescalada de la pandemia del COVID-19 3 horas después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, hicieran el anuncio en rueda de prensa. Ayer el diario El País publicaba ese informe con el que el gobierno justifica que Madrid no está preparada porque no está lista la atención primaria, y en la página 4 de ese documento se aprecia la firma digital de la directora general de Salud Pública, María Pilar Aparicio Azcárraga, con la hora, las 10:03 de la noche, es decir, 3 horas después de que el gobierno lo anunciara en rueda de prensa. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, si el informe fue presentado 3 horas después del anuncio, esto quiere decir que la decisión se tomó antes de ese informe y de que ese documento de 4 páginas podría haber sido presuntamente elaborado a posteriori. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido transparencia al gobierno central y saber los nombres de quienes deciden que tantas personas se vayan a la ruina, ya que la región entra en una fase complicada porque el problema económico empeorará el futuro del conjunto del país. O sea, se toma una decisión que es intentar a la desesperada seguir poniendo el foco sobre Madrid para que no le preguntemos a Pedro Sánchez por las decenas de miles de muertos, por las decenas de miles de sanitarios infectados, por las decenas de sanitarios muertos. ¿Para qué no le preguntamos de todo eso? Necesita seguir poniendo el foco sobre Madrid. Necesita seguir volcando la mirada de la gente, pues como los magos en sus trucos, ¿no? Como hace Juan Tamariz, que mientras está sacando la cartita con la mano derecha, pues con la izquierda gesticula mucho y habla muy rápido. Bueno, pues esa mano izquierda que gesticula mucho es la que apunta hacia Madrid para evitar que veamos la mano derecha, que es la que nos ha traído la ruina económica y la catástrofe sanitaria. Entonces, como necesitan seguir poniendo el foco sobre Madrid, pues dicen, vamos a dejar a Madrid en fase cero. Podían haber hecho lo que hicieron con el País Vasco. Al País Vasco le pasaron a fase 1, pero con restricciones. A Madrid le dejan en fase cero con flexibilizaciones. Pues, ¿será lo mismo? Lo que decía ayer, como el do sostenido y el re bemol, pues sí. Entonces, ¿por qué no han pasado a Madrid a fase 1 con restricciones, como hicieron con el País Vasco? Pues porque necesitan poner el foco, necesitan desplazar el foco de la verdadera pregunta, de la verdadera tragedia, que es, ¿cómo puedes dormir por las noches, Sánchez, con 42.000 muertos en tu conciencia? Esa es la pregunta que quieren evitar, así que necesitan señalar con la otra mano a Madrid y se la castiga dejándola en fase cero. Y resulta que cuando preguntan los periodistas, ¿pero y por qué? Cuando pregunta la Comunidad de Madrid, ¿pero y por qué? Pues entonces filtran al Grupo Prisa un informe. Todo el mundo pidiendo el informe, ¿pero en base a qué informe han tomado ustedes la decisión? Y entonces filtran el informe al Grupo Prisa. Y entonces alguien se molesta en ir a ver cuál es la hora de la firma electrónica de ese informe. Y resulta que la hora es posterior al anuncio de que a Madrid se le dejaba el fase cero. O sea, se toma la decisión, se anuncia la decisión y con posterioridad se saca un informe. Está muy bien, ¿eh? Pero por si no fuera suficientemente obsceno el tema, pues ayer Carmelo Jordá en Twitter señalaba un aspecto. Y es que lo que necesitamos conocer no es el informe de Madrid exclusivamente. Necesitamos comparar con otros, con otras comunidades. Porque es que en esa comparación es donde está el meollo de la cuestión. Señalaba ayer Carmelo Jordá con toda la razón en Twitter que una de las razones, uno de los motivos para el no a Madrid es que tiene una incidencia acumulada de casos del 39 por mil. Bueno, pues hace una semana La Rioja pasó de fase y tenía 63,7. El País Vasco tenía 40,6 y pasó de fase a la 1 con restricciones más el plus de desplazamientos interprovinciales. Y Galicia, que pasó de fase, tenía 38,6. Pero Madrid con 39, que es menos que La Rioja, menos que el País Vasco, menos que Navarra, que pasó con 46, y más o menos lo mismo que Galicia, que pasó con 38,6, Madrid no pasa. Es decir, esa es una razón para que Madrid no pase, pero no fue una razón para que no pasaran las otras cuatro regiones. Ah, hombre, pues está muy bien, ¿verdad? Es todo tan obsceno, tan arbitrario, tan antidemocrático, y sobre todo tan poco profesional desde el punto de vista sanitario, que este gobierno se tiene que ir ya a su puñetera casa. Si no fuera por el hecho de que están dejando claro de una manera obscena, primero, que toman decisiones políticas para castigar a ciertas autonomías o poner el foco sobre ciertas autonomías. Segundo, que les importan un bledo las formas democráticas. Elaboran los informes a posteriori, cuando hay demasiado ruido y la gente dice, pero ¿y dónde está el informe? Y tercera cosa que dejan claro, que con una pandemia que nos ha dejado ya 42.000 muertos, siguen actuando políticamente. No toman las decisiones dirigidas a minimizar el número de muertos y minimizar la ruina económica, sino que toman las decisiones según les conviene políticamente. Primero se toman las decisiones y luego, pues, se tratan de argumentar si no hay más remedio. Si pueden evitar dar informes, dar nombres de comités, si pueden ocultar lo que quieran, pues lo harán. Cuando ya la presión crece demasiado, entonces, bueno, se hace un informe a posteriori. Esta gente tiene que pasar por el banquillo, pero todos ellos tienen que sentarse para responder por lo que han hecho y siguen haciendo. Pero ayer el doctor Cumfraude, lejos de mostrar ni el más mínimo arrepentimiento, pues decidió que nos va a mantener en el estado de alarma otra vez, va a solicitar otra prórroga y además esta vez va a solicitar una prórroga de duración inconstitucional, que dice que estará más cerca de un mes. Vamos con ello. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareció un sábado más desde el Palacio de la Moncloa y en esta ocasión lo hizo para anunciar lo que espera que sea la última prórroga de un mes más del estado de alarma en lugar de los 15 días de hasta ahora, pero con unas características distintas. El gobierno de España solicitará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, si bien tendrá características bien distintas respecto a las anteriores porque la situación en España ha cambiado. Para empezar, pretende ser el último estado de alarma y abarcar hasta el final de la desescalada. Por eso vamos a solicitar al Congreso de los Diputados que en lugar de ser 15 días, sea alrededor de un mes la vigencia de este último, esperemos, estado de alarma. Sánchez habla de una desescalada institucional con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como una única nueva autoridad en el estado de alarma. La referencia en consecuencia de coordinación se condensará en el ámbito sanitario en lo sucesivo. Será, como he dicho antes, el ministro de Sanidad, contando siempre con el asesoramiento de los técnicos del departamento y en conexión estrecha con las autoridades sanitarias autonómicas, quien marcará los ritmos y modalidades de la desescalada, como hemos estado haciendo durante estos últimos 7 días. Sin embargo, toda la atención de la rueda de prensa estuvo centrada en la publicación de los informes técnicos en los que supuestamente se ha basado el gobierno para negar el paso a la fase 1 de la Comunidad de Madrid. Sánchez esquivó sin rubor la pregunta e incluso reprochó a los periodistas su manera de preguntar. Por otro lado, ya ha explicado usted hasta la saciedad los argumentos y los porqués, pero déjame que le haga una pregunta de sí o no, por favor. Una pregunta de sí o no que exigen tanto la presidenta madrileña Ayuso del PP como el presidente valenciano Puig del PSOE. ¿Van a hacer públicos los informes? En fin, usted puede plantearlas como un sí o no y yo pues lógicamente podré responderlas como creo que puedo responderlas. Me refiero para tenerme al contenido de sus preguntas. Con respecto a la filtración del informe al diario El País sin que lo hubiera recibido el propio gobierno regional, Sánchez se permitió incluso bromear asegurando que desconoce el minuto concreto en el que se entregó el informe. Ayer, pues básicamente en la contestación al periodista le dijo, usted puede preguntarme pidiendo una respuesta si no, pero básicamente le diré lo que me salga de las napias, que es lo que llevo haciendo desde el principio. Ayer, Sánchez volvió a decirnos que nos va a prorrogar el estado de alarma, dice que estará ahí ya de mando único sanitario. Pero cuando se le pregunta al Partido Socialista por los miles y miles y miles de muertos en las residencias, entonces dice que no, que es responsabilidad de las comunidades autónomas. ¿Pero no es usted el mando único sanitario, querido? Es usted el mando único, pero la responsabilidad es del subordinado. Ah, está muy bien, ¿eh? Llevamos así desde el principio. Fíjense si es mando único, que cuando se decreta ese mando único, quedaron paralizadas todas las compras de las comunidades autónomas. A la espera de que el mando único comprara. Con lo cual se retrasaron todas las compras, tuvieron que rectificar y permitieron después, días después, a las comunidades autónomas comprar material. Efectivamente han sido el mando único sanitario, con lo cual efectivamente son el máximo responsable de la catástrofe sanitaria, porque todo lo demás es subordinado a ese mando único. Las comunidades autónomas, pues, han estado haciendo lo que han podido, con aciertos o errores. Los que hayan cometido errores, que los paguen. Pero al final, si en una empresa hay una estafa enorme a los accionistas, pues a lo mejor un jefe de departamento tiene responsabilidades, pero el que está por arriba como mando único, pues tendrá que dar cuentas, igualmente. Por su deber de velar por los intereses de los accionistas. Pero el caso es que ayer Pedro Sánchez nos amenazó con prorrogar ese mando único sanitario, nos amenazó con prorrogar el estado de alarma de nuevo. Lo va a hacer esta vez con la ayuda de los separatistas, ya Ciudadanos le ha regalado 15 días, y el objetivo ahora es pedirlo por un mes. ¿Por qué? Pues para de esa manera ya enlazar con el fin del periodo de sesiones y que el Parlamento no funcione hasta septiembre. La Constitución lo dice claramente: durante los estados de emergencia, alarma, excepción, sitio, la actividad parlamentaria tiene que continuar. Estamos en una democracia parlamentaria. Por tanto, el representante de la soberanía popular, que no es el gobierno sino el Parlamento, no puede desaparecer. Eso pasa en las dictaduras, no en una democracia parlamentaria. Pedro Sánchez lleva en situación de excepcionalidad desde el 14 de marzo y pretende prolongar esa situación de excepcionalidad hasta septiembre, enlazando con una nueva prórroga el fin del periodo de sesiones. Y además lo pide de una manera inconstitucional. No se pueden aprobar prórrogas de más de 15 días si no existe una razón justificada. La Constitución establece claramente que el gobierno pide, que el gobierno impone el estado de alarma por 15 días y luego le corresponde al Parlamento prorrogarlo. Evidentemente, la Constitución no dice que la prórroga tenga que ser por 15 días. Pero es que suponer que el Parlamento puede hacer prórrogas de duración arbitraria es ridículo. Si fuera así, lo dije ayer, pues entonces un gobierno gana por mayoría absoluta las elecciones, entonces coge, declara el estado de alarma durante 15 días y luego se pide a sí mismo, a su partido en el Parlamento, una prórroga por 4 años. Y ya está, gobernamos por en estado de alarma durante 4 años. Bueno, eso no cabe en la Constitución. En la Constitución no caben prórrogas de duración arbitraria. Dado que no tasa la Constitución cuánto debe durar la prórroga, pues hombre, se entiende que hay una cierta flexibilidad y que si hay causas de fuerza mayor, pues bueno, puedes pedir más de 15 días, como pasó cuando lo de los controladores, donde se pidió la prórroga por 1 mes para cubrir todo el periodo vacacional de Navidades. Y como se pidió la prórroga al Parlamento el 15 de diciembre, para no tener que convocar otra vez al Parlamento el 30 de diciembre, en víspera de Año Nuevo, pues entonces se aprobó la prórroga por 1 mes, la aprobó el Parlamento. Hombre, ahí tienes una razón de índole práctico para irte más allá de los 15 días. ¿Ahora qué razón de índole práctico o causa de fuerza mayor habría para aprobar una prórroga superior a 15 días? Ninguna. Si Sánchez quiere 30 días más de estado de alarma, pues lo tiene muy fácil. Pide ahora 15 días y dentro de 15 días vuelve a pedir otros 15. ¿Cuál problema hay? Ninguno. ¿Qué causa de fuerza mayor hay que le impida hacer eso? Ninguna. ¿Qué razón de índole práctico? Ninguna. Simplemente lo que quiere es eludir el control del Parlamento dentro de 15 días. Lo que quiere es aprobar 30 de una tacada para así no tener en mitad de esos 30 que volver a pedir 15. Eso es inconstitucional. El estado de alarma restringe derechos ciudadanos. Si tú lo pides por 30 días sin haber ninguna razón para ello, estás restringiendo el control del Parlamento. Estás hurtándole al Parlamento la posibilidad, dentro de 15 días, de decir, no te doy ya otra prórroga, lo siento. No puede el gobierno hacer eso. Eso no cabe en la Constitución. Puesto que estás restringiendo derechos, los tienes que restringir por el mínimo de tiempo imprescindible. Por supuesto, hace mucho que se tendría que haber quitado este estado de alarma absolutamente abusivo, porque para imponer medidas de control sanitario no hace falta el estado de alarma. Ningún otro país de Europa ha tenido que poner el estado de alarma. Han utilizado la legislación ordinaria, según informaba el Parlamento Europeo hace 3 días, y se hacía eco el periódico ABC. Aquí no, aquí hemos impuesto un estado de alarma que restringe los derechos ciudadanos y lo llevamos prorrogando desde hace 2 meses. Y ahora viene este señor y dice que lo quiere prorrogar, y no solo lo quiere prorrogar otra vez sin ningún motivo, sino que además lo quiere prorrogar por 30 días, pudiendo prorrogarlo por 15 y luego por otros 15. Eso es inconstitucional. Y me empiezo a preguntar dónde demonios está el Tribunal Constitucional y dónde demonios están los jueces del Tribunal Supremo. Este señor tiene un grave problema, este señor y su vicepresidente, Pablo Iglesias, y es que están en huida hacia adelante, porque cuando acabe la situación de emergencia tendrán que responder y se tendrán que sentar en el banquillo para explicar a los españoles por qué no hicieron lo que podían perfectamente haber hecho para evitar que tuviéramos 42.000 muertos, más de 50.000 sanitarios infectados, más de 70 sanitarios muertos y una ruina económica como no hemos conocido en siglos. Van a tener que dar explicaciones de todo eso. Y por supuesto que está intentando retardar esas explicaciones lo más posible, para ver si pasa algo que le permite eludirlas. para ver si, yo qué sé, el olvido de la sociedad por el alivio de que al final puedan sacar al perrito tres veces en lugar de dos y cosas así, pues les hace olvidar a los muertos, o para ver si pasa alguna catástrofe terrible, pues yo qué sé, que en Estados Unidos resulta que se vaya lo del coronavirus de las manos completamente y entonces, pues en lugar de tener muchos menos muertos por millón de habitantes que España, pues que pasen a tener muchos más y entonces de esa manera podría decir, ¿veis, veis? Lo han hecho otros peor. No sé qué es lo que están esperando. Están esperando a que suene, pues, la flauta. A que haya algo que les permita eludir su destino ineludible, que es el banquillo. Bueno, pues es comprensible que actúe así Pedro Sánchez, ¿verdad? Y Pablo Iglesias. Es comprensible que huyan hacia adelante, porque es que lo que les espera, si no huyen hacia adelante, pues en fin, no creo que le guste a nadie. Eso de tener que responder a los abogados de las víctimas y por qué no usted no canceló las cosas, las reuniones masivas, por ejemplo el 6 de marzo, cuando ya se sabía, como consta en un informe de Fernando Simón, que los asintomáticos transmiten el virus. Para no tener que responder por todo eso, huyen hacia adelante. Vale, comprensible que lo hagan. Pero ¿dónde están los jueces? ¿Por qué está permitiendo el Tribunal Constitucional la vulneración sistemática de derechos de los españoles? ¿Por qué está permitiendo el Tribunal Supremo que sigan gestionando esta crisis los que nos han llevado a 42.000 muertos? ¿Nadie va a abrir, ningún juez, una investigación y a citarles como imputados? Perdón, como imputados no, como investigados, que es como se dice ahora, para que suene menos... ¡Pah! Yo empiezo a echar de menos que se muevan los jueces, porque veo a los jueces progres y, oiga, se mueven todos muchísimo. Piden los sindicatos policiales que se exija al gobierno que les dé medidas de protección para evitar contagiarse y morir. Y un juez progre les contesta negándoles la pretensión y encima insultándoles. Que el que en mitad de una guerra me trata de desmoralizar se le llama traidor. Oiga, los jueces progres, para defender todo este chiringuito que se viene abajo, se movilizan muchísimo. ¿Dónde están los jueces no progres? ¿A qué esperan? ¿Van a hacer algo? Denuncias hay ya muchísimas. ¿Alguien va a hacer algo? ¿O va a seguir este mismo gobierno que nos ha llevado 42.000 muertos gestionando la siguiente catástrofe, que es la económica? ¿Van a hacer algo los partidos? Vox está en plan combativo, ha convocado manifestaciones en coche para el 23 de mayo. El PP parece que por fin, pues, se mueve y respalda, por ejemplo, las movilizaciones en los balcones. Pero le ha costado, ¿eh? Ciudadanos le ha regalado a Sánchez 15 días. Bueno, Ciudadanos, no sé qué derivada está, posiblemente pues intentando buscar acomodo dentro del PSOE de alguna manera. Son el nuevo PDIN, el PDNI, Partido Democrático de la Nueva Izquierda, el que fundaron de la nada los escindidos de Izquierda Unida, que eran Cristina Almeida y Diego López Garrido, pues básicamente para intentar dañar a Izquierda Unida y luego pues acabar integrándose al cabo de tres minutos dentro del Partido Socialista, como todo el mundo preveía. Por otra parte, les llamaban el PDIN, aprovechando lo de las siglas, PDNI, se lo llamaba, creo recordar, aquel dirigente de Izquierda Unida, Alcaraz. No nuestro Alcaraz, digo el dirigente de Izquierda Unida. Bueno, pues a lo mejor es que Ciudadanos es el nuevo PDIN y simplemente están en ver cómo se integran en el Partido Socialista, no lo sé. Desde luego casi prefiero que sea eso, porque al menos, bueno, pues serían malvados, pero listos. Desde luego, si le han regalado a Sánchez 15 días simplemente por estupidez, pues mira, casi mejor que dimitan todos de sus cargos y se vayan a su casa, ¿no? Están jugando con nuestras vidas. Están jugando con nuestras libertades y están jugando con la ruina económica, que en Madrid se profundiza cada semana que pasa, y Madrid es la locomotora económica de España. Con lo cual, pues se pueden ustedes imaginar el panorama. Y todo esto, pues es posible gracias a que Ciudadanos le ha regalado 15 días al Partido Socialista. Y ahora el Partido Socialista, ya como para Ciudadanos empieza a ser imposible seguir con los regalos, pues entonces vuelve a negociar con sus socios separatistas para aprobarlo por otro lado. Pero ya ha ganado 15 días, gracias a Inés Arrimadas. Lo dicho, si es por mera estupidez, pues por favor, dimitan todos de sus cargos y lárguense a su casa ya. Si es por maldad, pues bueno, ¿qué quieren que les diga? Llévense mi desprecio. Ahí no les puedo pedir que dimitan, porque si es por maldad, pues evidentemente lo hacen para seguir conservando los silloncitos. El caso es que ahora vamos a una situación donde Pedro Sánchez no solo va a intentar prorrogar un estado de alarma abusivo, sino que además lo va a intentar prorrogar ilegalmente más allá de los 15 días. Espero que los jueces, en particular el Tribunal Constitucional, paren esa pretensión. Bueno, no sé si lo espero. Al menos lo solicito. En realidad espero ya muy poco de casi nadie. En realidad, los únicos que van a poder parar todo esto es la propia gente. La gente de desde sus casas, desde sus calles, la sociedad civil. Son los únicos que pueden parar a este gobierno. Solo cuando toda España sea un clamor, solo cuando las cacerolas se oigan hasta en el último rincón de España, vamos a parar esto. Estamos, lo repito, con un gobierno en huida hacia adelante. Un gobierno que se está saltando todos los usos democráticos y un gobierno que no va a vacilar para eludir la cárcel con recurrir a lo que sea. Bueno, pues hay que pararle los pies. Y si la justicia no se lo para, y si los partidos no tienen fuerza para parárselo, pues tendrá que ser la gente la que les pare los pies, protestando pacíficamente, respetando las leyes, respetando los usos democráticos, pero con toda la contundencia. Ayer la cacerolada volvió a subir de intensidad y se expandió a más pueblos y ciudades de toda España. Las manifestaciones contra el gobierno de Pedro Sánchez que comenzaron en Núñez de Balboa comienzan a calar en toda España. Al grito de gobierno, dimisión, libertad y Pedro vete ya, miles de personas con mascarillas, banderas de España y cacerolas desfilaron ayer por las calles de Sevilla, por ejemplo. También les pudimos ver en Logroño. Zaragoza, Valencia, Salamanca, Málaga, Valladolid y en Madrid. Decenas de personas secundaron ayer por séptimo día consecutivo las concentraciones contra el gobierno en la calle Núñez de Balboa. Y otra de las protestas más multitudinarias que se han desarrollado en la capital tenía lugar en la calle Ferraz, frente a la sede de los socialistas. Concentraciones similares han tenido lugar también en otras zonas de la capital, como Aravaca, Pinar de Chamartín, Chamberí, el Ventisquero de la Condesa y en otros municipios limítrofes como Majadahonda o Pozuelo. Bueno, pues ayer, en muchísimos más sitios que antes de ayer, o por lo menos a mí me han llegado más vídeos y más notificaciones. Estoy publicando todas las mañanas, además del resumen de situación en cuanto a número de fallecidos y nuevos contagios, estoy publicando pues una selección de las cosas que me manda la gente. Pueden ustedes entrar en mi timeline y lo ven. Ayer, pues en todas partes, Alcorcón, en el Parque de las Avenidas, en Zaragoza, en la Plaza de Santa Ana de Madrid, en la calle Ferraz, frente al PSOE, en Las Rozas, en el barrio de Delicias, en el barrio de Salamanca, en Madrid, en Logroño, en el barrio del Pilar, en Madrid, en La Moraleja, en Valencia, en Málaga, en Fuencarral, en Madrid, en el Paseo de La Habana de Madrid, en Santander, en el barrio del Carmen, en Madrid, en Tres Cantos, en Valladolid, en San Chinarro, en el centro de Madrid debió de ser apoteósica, porque ponía ayer un tuit alusivo Josep Pedrerol: brutal cacerolada en el centro de Madrid. En Torrelodones hubo cacerolada y paseo. En Murcia, en la calle Santa Engracia de Madrid, en Leganés, en San Sebastián de los Reyes, en el barrio de Las Tablas, en Boadilla del Monte, en el distrito de Ciudad Lineal. Ayer hubo además pues algún detalle gracioso, como por ejemplo, bueno, gracioso, sí, gracioso, llamativo, como la pancarta gigante que desplegaron contra Pedro Sánchez con una imagen, con la imagen siniestra esa, sacada de sus propios carteles electorales, que parece el malvado ese de la serie V, no sé si era de la serie V de Vendetta o de la serie V de los lagartos esos, pero había ahí un malo con una cara pues que es muy similar a la que tiene Sánchez en ese cartel. Y entonces han elaborado un cartel enorme que lo colocaron pues con algún lema alusivo en un edificio del Paseo de La Habana, y bueno, pues se montó una importante ahí la policía descolgando el cartel, tardaron un montón de tiempo. Bueno, el caso, las caceroladas se están extendiendo por toda España, desde los balcones y en los paseos. Y van a ir a más, fundamentalmente por una razón, porque si no van a más, este gobierno sí va a ir a más. Están en huida hacia adelante de los tribunales. No se sabe nada, ni se sabe si se sabrá alguna vez. Los partidos de la oposición, los dos que quedan, que son PP y Vox, pues tienen la fuerza que tienen, pueden convocar movilizaciones, pero eso, y recurrir al Tribunal Constitucional, como lo están haciendo, pero si el Tribunal Constitucional no se pronuncia, pues entonces bueno, no me vale de nada que el Tribunal Constitucional dentro de un año diga que el estado de alarma se prorrogó ilegalmente. Oiga, la defensa de los derechos requiere que no se vulneren, con lo cual se tendría que pronunciar ya. Entonces, como por ahí no espero nada, pues, señores, ustedes mismos, o le paran ustedes los pies a este gobierno con sus protestas pacíficas, desde sus balcones, o si van a la calle, pues tomando todas las precauciones sanitarias y respetando las normas, que son básicamente dos: no quedarse detenido, es decir, solo nos autoriza esta especie de régimen que camina hacia la dictadura, solo nos autoriza salir a pasear. Bueno, pues tienen ustedes que pasear, con su cacerola o sin ella, pero tienen que pasear, no se pueden quedar detenidos. Y segundo, respetando la distancia física con los que tienen al lado. Y tercero, aunque eso no lo exige el gobierno, pero se lo exijo yo, lleven mascarilla. No se trata de ponerle las cosas fáciles al virus. Bueno, pues háganlo como ustedes quieran. O yo qué sé, pongan un cartel inmenso de Sánchez, vete a tu casa, en su casa. Protesten como quieran, respetando las normas. Pero protestan ustedes y echamos a Sánchez por la mera presión social. O no esperen ustedes nada de otras instancias. No confíen en su tío de América. Ya les he hablado alguna vez de su tío de América. Mi tío de América se llamaba la película de Alain Resnais, que era una especie de película semidocumental muy curiosa, donde actuaba Gerard Depardieu, y donde pues una de las cosas que decía el psicólogo real al que entrevistaban era que la gente se pasa toda su vida esperando a que muera su tío de América, es decir, esperando a que pase algo que les ahorre el tener que luchar contra aquello de su vida que no les gusta. Estás en un trabajo de mierda, estás en una familia a la que no aguantas, y te pasas toda tu vida esperando a que pase algo. En lugar de coger las riendas de tu vida, pues muchísima gente espera a que muera su tío de América, les deje esa fortuna y entonces pues ya todo será diferente. No, no, el tío de América no existe. Y aquí nadie va a impedir que sigan huyendo hacia adelante Pedro Sánchez el Guapo y Pablo Iglesias el Bolivariano. No, no lo van a impedir los jueces. Los partidos de la oposición, por las vías normales, pues ya me dirán ustedes qué pueden hacer si Pedro Sánchez cierra el Parlamento hasta septiembre. Luego lo que queda es la protesta social. Insisto, protesta respetando las normas y sobre todo con precauciones sanitarias. Pero o es masiva o van a seguir huyendo hacia adelante y profundizando en la catástrofe sanitaria y la ruina. Así que, ustedes mismos, si no protestan ustedes, pues ya saben lo que suele pasar con todos los gobiernos a lo largo de la historia. Siempre la reacción psicológica es la misma. Si el pueblo no protesta, será que puedo seguir apretando. Y, hombre, pues cuando le das a un gobierno la posibilidad de seguir apretando, no duda nunca en aprovechar esa oportunidad. Estamos al principio. Ahora viene la catástrofe económica. He tuiteado antes una noticia que me había pasado desapercibida de hace un par de días. La denuncia que hace el sindicato CESIF de las agresiones y acosos a funcionarios del Servicio Estatal de Empleo por parte de la gente, que está cada vez más desesperada porque hay cientos de miles de españoles que llevan viviendo desde marzo con medio sueldo de marzo. Y no dan abasto ni trabajando en dos turnos los empleados públicos a tramitar todos los ERTEs y todas las solicitudes de ayuda. Lo que se nos viene es tremendo. Y déjenme acabar pues esta primera parte de comentario sobre el coronavirus simplemente comentando algo que el otro día me decían y bueno, que me hacía gracia. Me decían que hay poderes económicos en España, pues en fin, que ante lo que se nos viene encima, casi prefieren tener a Podemos en el gobierno, porque así se garantiza que no haya un estallido social. Me hacían este comentario el otro día, y casi me tiro por el suelo de risa. ¿En serio? ¿Está algún poder económico pensando eso? ¿En serio piensa algún poder económico que Podemos controla una mierda lo que pasa en la calle? ¿En serio? Oiga, por favor, cambien de gabinete de asesores. Podemos no controla nada. Podemos ha perdido el contacto con la calle hace muchísimo tiempo. Podemos está out, está en su chalet de Galapagar. Son pijoprogres ricos salidos de un bar de facultad, que no tienen ni idea de lo que se mueve en el mundo rural. No tienen ni idea de lo que se mueve en los barrios realmente pobres y que están ahora viendo el impacto fundamental de esto. Podemos no va a controlar nada, al contrario. La presencia de Podemos, de los inútiles de Podemos, junto al inútil de Pedro Sánchez en el gobierno, lo que está haciendo es profundizar una crisis económica mucho más de lo que sería necesario por la mera crisis sanitaria. Italia y Portugal ya están empezando a lanzarse como buitres sobre ese mercado turístico que nosotros hemos abandonado, pues porque Pedro Sánchez no tomó medidas a tiempo. Con lo cual, si hay alguien tan enloquecido como para pensar que la presencia de Podemos es garantía de poder encauzar ningún malestar social hacia la nada, pues de verdad, cambien de suministrador de grifa o de conjunto de asesores, porque las cosas no van por ahí. Y lo que se va a hacer es que el estallido social sea mucho mayor, precisamente por no tomar las medidas de quitar a un gobierno incompetente y sustituirlo por alguien que sí que pueda, con un mínimo de solvencia, hacer frente a lo que se nos avecina. Olvídense, la calle va por otro lado. No es Podemos quien lo va a encauzar. No son los partidos tipo Podemos los que han encauzado el malestar social en toda Europa en los últimos años. Fundamentalmente por una cosa que tiene mucho que ver con esta noticia necrológica. El histórico dirigente de Izquierda Unida y exalcalde de Córdoba, Julio Anguita, falleció ayer a los 78 años. Hace una semana ingresó en estado crítico en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir una parada cardíaca. Muchas veces se suele decir eso cuando muere alguien famoso. Pues hombre, el típico comentario de compromiso, ¿no? De descanse en paz, de mis condolencias y todo eso. Yo no soy mucho de esas cosas. Y cuando digo algo, lo suelo decir de corazón. Y en este caso concreto lo digo muy de corazón. Mis condolencias a la familia de Julio Anguita y lamento muchísimo su muerte. Era un político del que por supuesto me separaba un abismo ideológico, pero era un político honesto, era un político digno y era, eso creo yo, una buena persona. Le entrevisté hace muchísimo tiempo junto con María José Grech para este programa. Le hicimos una entrevista larguísima que tuvimos que emitir en dos partes, en dos días sucesivos del programa. Y en esa entrevista, pues la verdad, era un hombre muy interesante en su conversación y nos dejó muchísimas perlas informativas. Pero hubo una frase que la he utilizado muchísimo desde entonces porque me parece que condensa tan bien lo que ha pasado en la historia política de la izquierda en los últimos años, que es imposible condensarlo mejor. Escuchen este corte. De paso le digo a usted que si usted me quiere insultar, llámeme progre. Vamos, le retaré a usted a duelo, porque me ha ofendido usted muchísimo. Bien, yo soy rojo, progre, ¿no? O aspiro a ser rojo. ¿Eres rojo feminista como Zapatero? Yo soy rojo, y ser rojo significa plena igualdad. Y no quiero más tic. Y más rojo, verde, amarillo, verde, azul, violeta, soy rojo, leche. Si me quiere insultar, nos dijo Anguita, llámeme progre. Yo no soy progre, soy rojo. En esa frase está condensado no solo por qué Anguita era de verdad un político de altura, no la bazofia que hay ahora en la izquierda española actual, sino que está condensada toda la historia de la izquierda occidental de los últimos 20-30 años. En los últimos 20-30 años se ha producido una auténtica estafa conceptual en la cual la izquierda ha ido abandonando progresivamente todas las reivindicaciones sociales para sustituirlas por reivindicaciones de índole moral, por una especie de ingeniería social de la moralidad. Es decir, en lugar de defender a las clases desfavorecidas, en lugar de defender a las víctimas de las injusticias sociales, la izquierda fue abandonando esas banderas, las banderas rojas, para sustituirlas por otras banderas. La bandera morada del feminismo, la bandera arcoíris del movimiento LGTB, etcétera, etcétera. Y al final, pues tú miras a la izquierda actual y ¿qué es? ¿Lucha contra las injusticias sociales? ¿Desde dónde? ¿Desde el chalet de Galapagar? No, ahora ya no se lucha desde la izquierda contra las injusticias sociales. Desde la izquierda lo que se hace es patrimonializar el Estado, forrarse como cerdos, vivir estupendamente y utilizar como excusa para seguir fingiendo que son de izquierdas, pues todos esos ismos. Feminismo, ecologismo, todas las banderas de la lucha social cayeron hace mucho. De ahí la importancia de esa frase de Anguita. Decía, yo no soy progre, yo soy rojo. Efectivamente, él seguía defendiendo los ideales originales de la izquierda. Por eso tenía mi respeto. Porque yo, con alguien rojo, tengo muchas cosas en común. No soporto las injusticias. No soporto a la gente adinerada para quienes las tragedias individuales de la gente son solo números en un balance. No lo soporto. No soporto que se rescatara en la crisis financiera a todas las cajas de ahorros arruinadas por los políticos en vez de a las personas que perdieron sus casas. No lo aguanto. Ese tipo de injusticias me revuelven las tripas. No aguanto a los políticos que se dedican a corromperse en lugar de gestionar para sus ciudadanos. En todo eso, pues, oiga, yo estoy en la misma trinchera que un rojo. ¿Que un progre no lo puedo estar nunca? Porque el progre es la quinta esencia de la hipocresía. Simula ser de izquierda, cuando en realidad es parte de la casta más abominable y vive a costa de los que tiene por debajo. no lucha por los que tiene por debajo, sino que vive a costa de ellos. Y por eso, en todos los países en los últimos años, pues se ha producido un desplazamiento hacia el lado contrario del espectro. ¿A quién votan los obreros en Francia? Dejaron de votar al Partido Comunista francés hace muchísimo tiempo. Dejaron de votar al Partido Socialista francés, el Partido de los Señoritos, hace muchísimo tiempo. ¿Votan al Frente Nacional? Es el más votado dentro de la clase obrera en Francia. ¿Quién dio la victoria a Trump en Estados Unidos? Pues no solo los rednecks, los agricultores de Utah, sino el cinturón obrero del norte de Estados Unidos, que antaño votaban demócrata y que ahora odian al establishment demócrata de Washington, y lo odian porque ven lo que son: asquerosos millonarios progres que viven estupendamente a costa de fingir que luchan por el progreso. No, hombre, no, luchan por el progreso suyo. El de la sociedad les importa un pepino, y los de abajo, si no los pueden manejar para sus intereses, no les sirven para nada. Con lo cual enlazo con mi comentario anterior sobre el tema del coronavirus. Si alguien piensa que Podemos está en situación de canalizar ningún descontento social o impedirlo o favorecerlo, que cambie de proveedor de grifa. Ya no van las cosas por ahí, precisamente por lo que decía Anguita. La izquierda ha dejado de ser roja hace mucho tiempo, ahora es progre. Vayan ustedes a Luche, a las colas del hambre, donde la gente está ya recogiendo bolsas de comida, y llévenle allí a alguien que le diga que lo importante no es el luchar contra las injusticias sociales, sino decir obreros, obreras y obreres. A ver qué le contesta el de la cola. En fin. El tiempo. A conocer el tiempo que nos espera para este domingo. Íñigo Jiménez, muy buenos días. Buenos días. Hoy esperamos tiempo más estable en general en nuestro país, aunque durante la mañana se esperan chubascos con tormenta en el noreste de Cataluña y también en Baleares, y algunas lluvias débiles en el País Vasco y en Navarra. En el resto del área mediterránea se esperan intervalos de nubes y cielo poco nuboso en el resto de la península. Ya de cara a la tarde se irán formando nubes de evolución en la mitad sur peninsular, también en el sistema ibérico, que provocarán chubascos y tormentas en el levante, Andalucía y en el sureste de Castilla La Mancha. En Canarias, tiempo estable en general, aunque con lluvias débiles en el norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, hoy suben en prácticamente toda la península, excepto en la costa cantábrica y en el extremo sudeste. Alcanzaremos los 24 grados de máxima en Pontevedra, Tarragona o Jaén, 22 en Guadalajara, 21 en Ceuta, 20 en Bilbao o 19 en Ávila. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.